Agapito carpintero formó una alegre bachata y todos los muchachos acudieron a su casa. También las mujeres del barrio fueron a bailar pachanga y Agapito complacido les daba la bienvenida y les decía de esta manera: bienvenidos muchachos a mi alegre bachata. Que pasen un ratito bien feliz, bien feliz, bien feliz. Bienvenidos muchachos a mi alegre bachata. Si tú quieres gozar un buen ratito, ven al party de Agapito. Bienvenidos muchachos a mi alegre bachata. Para gozar en la gozadera, Agapito invito a Adela. Bienvenidos muchachos a mi alegre bachata. Dame un palito ahí. Bienvenidos